vas a convencer. En tu vida no hay otro amor, yo soy la única. Debo prepararme para oír todas las mentiras que me vas a decir. Finges y en tus ojos puedo ver. La llama se apagó en tu corazón. No calles más y dime la verdad. Que ya no me amas, que ya quieres irte, vete. Yo te podré olvidar. No me lo confiesas, que piensas que me vas a herir. No sigas sufriendo, corre y sé feliz. No quiero en tu corazón.